16:46 minutos. Si la voz lo permite, vamos a quedarnos ya con más cuestiones de actualidad local. Como decíamos, vamos a arrancar con diferentes temas que tenemos que abordar a lo largo de este lunes, pero entre ellos queríamos, por ejemplo, anticiparles en qué va a consistir la participación de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno en esta próxima Feria y Fiesta Subrique 2017, donde van a volver a contar con una caseta abierta a todo el mundo, a sus hermanos, por supuesto, pero a los ubriqueños y a todos los visitantes en general. Y queríamos hablar de eso y de otra serie de cuestiones que son actualidad, porque, por ejemplo, también la Hermandad del Nazareno participaba ayer recogiendo alimentos en esa campaña que otro año más ponían en marcha junto a la Peña del Toro del Gallumbo, en lo que fueron las distintas sueltas del toro. Pedían la participación de toda aquella persona que acudiera para llevar alimentos que serán destinados al economato de nuestra localidad, de Cáritas. Así que vamos a hablar de todo ello, insistir sobre la actualidad, por cierto, de las sueltas del toro del Gallumbo, que afortunadamente nos informan que no hubo heridos, alguna contusión, alguna persona que recibió algún golpe, incluso nos decían con asta de toro, golpe, pero no llegó a haber herida en sí, pero ni siquiera tuvo que ser trasladado en ambulancia, ni nada por el estilo, y por tanto, pues en ese sentido cabe destacar unas jornadas muy positivas por la ausencia de incidencias. Y positiva también en cuanto a la recogida de alimentos, ahora nos lo va a corroborar, por ejemplo, uno de los integrantes de la hermandad que ya nos acompaña, junto a otra serie de temas que vamos a destacar, como decíamos, por ejemplo, lo que va a ser la caseta en feria de la hermandad. José Antonio Guerrero, bienvenido, buenos días. Buenos días. José Antonio, que está aquí en los estudios de Radio Ubrique, así que significa que está de vacaciones por aquí. Que estamos ya oliendo feria. Pues, y bueno, me decías que de todas maneras, evidentemente, con trabajo realizado, como siempre, desde fuera de Ubrique, desde tu lugar de residencia, ¿no?, y de trabajo, pero desde allí mismo, pues, haciendo gestiones en torno a lo que son los preparativos, por ejemplo, de lo que ahora hablaremos, de la presencia en el recinto ferial de la hermandad, etcétera, ¿no? Pues sí, ya llevamos varias semanas trabajando con el tema de la feria y, bueno, pues este año hemos querido hacer algunas iniciativas diferentes a otros años para incentivar un poco pues la feria y que tengan cabida pues asociaciones y colectivos que creíamos que en ese tenían que tener su lugar, ¿no?, dentro pues de la obra social que llevamos a cabo durante todo el año. Y bueno, pues aquí contento y esperemos que todo salga bien y para otro año, pues si duda, pues poderlo aumentar. Pues ahora nos vamos a quedar con ello, pero lo más próximo decíamos, ¿no? Ayer esas sueltas del toro del Gallumbo y la campaña en la que ponía en marcha la Hermandad del Nazareno junto a la peña para recogida de alimentos, ¿verdad? Pues sí, ya por tercer año consecutivo pues organizamos esta campaña de recogida de alimentos. Y la verdad, bueno, pues que queremos colaborar con el economato de Cáritas Parroquial. Y bueno, nos parece una iniciativa muy muy buena que junto a la Peña del Gallumbo pues hace la hermandad y que año tras año pues entra dentro de nuestro colectivo y de nuestras citas que hacemos para ayudar a colectivos y a asociaciones de nuestro pueblo. Me decías que una cifra aproximada nos puedes dar más o menos, ¿no?, de bueno, lo recogido. Pues alrededor de los 600 kilos de alimentos que se han recogido. Antes habíamos hablado con Cáritas, que nos había comentado pues aquellos alimentos que necesitaba y pues a la hora de, porque sí que hemos tenido donaciones de todos los partidos políticos de nuestra localidad, tanto del PP como del PSOE, como de Izquierda Unida, perdón, del PSOE, del PP y del Partido Andalucista, los tres que han colaborado. Y bueno, y pues nada, contento y luego pues de también de las personas que han ido llevando sus alimentos. Y bueno, es una iniciativa que llevamos a cabo, pedimos permiso a nuestra parroquia, a la cual le agradecemos que nos deje poderla hacer, ¿no? Y bueno, pues año tras año pues vemos como corredores pues se pasan por nuestra ermita y allí pues están rezando un poco y depositan sus alimentos. La jornada la que de nuevo ayer, ¿no?, hubo miles de personas que se hicieron cita en ambas sueltas y por tanto, bueno, una forma de que también esas personas contribuyan con un fin solidario con esas cuestiones, porque veíamos que los alimentos podían donarse en algún establecimiento y también allí en la ermita del Jesús. Sí, sí, En el establecimiento nos pasaremos hoy para recoger lo que hayan llevado. Y bueno, en la ermita, pues ya te digo, desde por la mañana pues estuvimos recogiendo alimentos hasta mediodía, que es cuando tenemos abierto. Antes de que suelte el toro, pues 5 minutos antes cerramos, ¿no? Y bueno, la verdad es que contento, también es un día festivo para el barrio, que se ve, pues bueno, como su día grande por la cantidad de personas que lo visitan, y contento, hombre, porque poco mucho, pues la verdad es que se aporta ahí un grano importante, y muchas veces nos centramos a lo mejor más en recogidas en Navidad, cuando el espíritu navideño, pero bueno, ahí damos una aportación importante para que Caritas ahora en estos meses de en la feria y octubre, el empezar del curso, pues tenga ahí una un material para poderlo distribuir a personas de nuestra localidad. Decimos 600 kilos las que había, los que se habían recogido en la ermita, o sí, sea que sí. Puede ser una cifra mayor con lo que haya en los establecimientos. Claro, claro. Porque había por lo menos un par de... Sí, bueno, estaba lo de Carmelita, creo que era el único sitio que teníamos para recoger. Bueno, pues una cantidad también a destacar, y en definitiva la propia iniciativa en sí, ¿no? Y sí, el agradecimiento sí. A todas las personas que hayan contribuido. Por supuesto, te digo, como a conjuntamente una iniciativa de la Peña del Gallumbo con la hermandad, y agradecer pues a todas las personas que han colaborado y han tenido a bien pues que podamos ayudar a otras personas. Pues eso por un lado, la actualidad también pasa por la cercanía de la feria y la caseta que poco a poco, supongo, José Antonio, que va tomando forma en cuanto a los preparativos y las actividades programadas, ya lo tenéis definido. Y además hay que destacar la propia continuidad, ¿no?, de la hermandad como uno de los colectivos que cada año está ahí desde hace muchos años en la feria de Ubrique. Pues sí, la verdad es que ya llevamos muchos años, no te puedo decir cuántos, pero la verdad es que llevamos muchos años. Y bueno, es un punto de encuentro para los hermanos, no es una actividad que se hace para ganar dinero, porque no lo hacemos con ello, pero sí que queremos tener ese punto de encuentro, de compartir pues ese ambiente con nuestros hermanos, y de ayudar en lo posible pues a que esta fiesta, que está un poco caída ahora por la moda, sí, de irse. Hay muchas personas que... Claro, que se marchan. Cada uno puede hacer lo que quiera, eso exactamente. Pero bueno, intentar pues un poco entre todos animar a la fiesta y que a nuestra feria, que era una de las fiestas principales de nuestro pueblo, pues tenga el puesto que merece. En cuanto a la caseta, dimensiones y demás, ¿de las mismas características que el año pasado? Sí, la caseta es las mismas dimensiones, y la misma persona que lo llevaba, que ya lleva con nosotros varios años, pues porque la verdad es que tiene un servicio de cocina muy bueno, que la verdad es que a todo el mundo le gusta los platos y la variedad y la calidad que ofrece, y con nosotros pues ya lleva muchos años y siempre dice pues hasta el año que viene, y es algo que se da por cerrado, no hay una negociación dura ni nada de eso. Que eso se cierra el sábado de feria por la noche antes de recoger, ya sabemos si para el año que paciente, viene tenemos caseta, ¿no? Otra cosa ya para el año que viene con cambio de hermano mayor, vamos a ver por dónde vamos, pero bueno, yo creo que seguirá todo igual. Decías que no es un punto de encuentro para los hermanos, sobre todo, hombre, en el sentido de que es el colectivo, ¿no?, que lo pone en marcha esta caseta, pero en general para cualquier persona que quiera acudir, porque es una caseta con las puertas abiertas para todo el mundo. Sí, sí, las puertas abiertas para todo el mundo, para todo aquel que quiera ir y quiera tomarse algo, pues allí tienes tu punto de encuentro. Y bueno, este año es cierto que se ha trabajado en darle un poco más contenido a la caseta y que tenga un poco más de animación, porque en años anteriores no hemos hecho ninguna actividad ni hemos llevado ningún grupo musical, ¿no? Entonces sí que este año vamos a apostar por eso y a ver cómo escapamos. Y de hecho, además, mantenéis, por un lado, hombre, como en cualquier caseta, ¿no?, de la feria, intentar ser un punto divertido para pasarlo bien, pero siempre manteniendo esa filosofía, carácter social, que se puede ver en, por ejemplo, los dos días primeros que habéis enfocado con ese carácter solidario, ¿no? Sí, hombre, creemos y apostamos mucho, y la verdad es que nos está dando mucha alegría pues el compartir el hecho de trabajo que tenemos con asociaciones y colectivos de nuestro pueblo. Y con algunos sí que teníamos esa espinita de que queríamos hacer algo, pero no sabíamos cómo, ¿no? Entonces yo creo que este año es la prueba de ese primer día de feria que vamos a hacer, y esperemos que para otro año podamos mejorarlo, que seguro que habrá que mejorar en algunas cosas, pero queremos ver cómo funciona y si hoy para otro año, pues la verdad, funciona, estaremos encantados volver a hacerlo y de subir un poco pues el nivel de este. Por ejemplo, me decías que el primer día, o sea que sería el miércoles de feria, estará dedicado al mayor. Sí, es una iniciativa que pretendemos darle pues un hueco a los mayores, porque sí es cierto que hacemos una jornada con los mayores, pero estaba destinado a los del asilo, de Nuestra Señora de los Remedios, ¿no? Y es cierto que como con otra parte, después de estos mayores no trabajamos nada, ¿no? Entonces queríamos hacer algo con ellos, pero no sabíamos cómo enfocarlo. Entonces para enfocarlo y de alguna manera pues darle un poco de vida a este primer día de feria, que es uno de los días más bajos que hay, pues hemos enfocado en hacer una merienda homenaje a los abuelos y abuelas de nuestra localidad. Me decías que en torno a unas 150 personas podrías acoger, ¿verdad? La caseta, eso es lo que tiene de cabida, de mesa y silla sentada, y eso es a lo que le podíamos meter, ¿no? Entonces va a ser una merienda, en este caso, que se va a dar a las 6 de la tarde, a 150 mayores de nuestra localidad. La merienda va a consistir pues en una bebida, un cafelito, un refresquito, un zumito, lo que quiera, una cervecita, quien quiera, eso a libre elección. Luego va a haber una degustación de dulces y aperitivos, ¿no?, que vamos a poner, ¿no? Y bueno, luego va a haber un sorteo de 30 regalos que tenemos para sortear entre los asistentes. Y luego vamos a tener el coro rociero de Cortes de la Frontera, que va a animar pues esta jornada del mayor en nuestra caseta, ¿no? Que van a cantar para todos los mayores que puedan y quieran ir a pasar este día con nosotros. Así que, bueno, habéis pensado en todos los detalles, incluso sorteo, como decimos, de regalos, esa merienda y amenizada además por este coro, ¿no? Claro, la merienda en principio es una merienda humilde, nos gustaría poner jamoncito y toda esta cosa, pero hasta ahí no llegamos. ¿Hasta dónde se llega? Bueno, pues vamos a tener unos dulcecitos, unos cafelitos y unos sorteos para que animar un poco, y es el coro rociero de Cortes de la Frontera que va a venir pues a actuar para ello. Los tickets que se pueden recoger desde hoy. Sí, no, desde mañana. Desde mañana. Hemos hecho 150 invitaciones para que puedan asistir nuestros abuelos, y en principio nos planteamos cómo repartirlo, ¿no? Entonces, después de hablarlo mucho, hemos visto que lo mejor es que fueran al centro de día de nuestra localidad, y allí se lo puede pedir a la directora o a cualquier miembro de la asociación, pero a partir de mañana. Desde mañana se pueden recoger esas invitaciones, que es por personas, 150. Sí, sí. Es por persona y es, claro, totalmente gratuita. No tiene que abonar nada por la invitación. Es un acto que está subvencionado por la hermandad y por muchos colaboradores que se han prestado a ayudarnos para que podamos hacerlo. Pues a destacar desde luego ya esa primera merienda, homenaje al mayor por parte de la hermandad del Nazareno, y el segundo día, Día de la Infancia también. Sí, queríamos hacer algo para los niños, para los menores, y bueno, vamos a traer un mago, que es un espectáculo de magia, es un muchacho que está empezando, y bueno, se llama el espectáculo de magia de Gaby, y bueno, va a estar también a las 6 de la tarde en nuestra caseta para todos los niños que quieran pues vivir un poco de esta magia y así puedo manejar. No sabemos si habrá algún regalillo también para los niños. Ahí esperaremos sacarlo por ahí, alguna cosilla, y poder disfrutar con ellos un rato. La persona que lleva a cabo el espectáculo, ¿que es ubriqueño? No, es fuera de nuestra localidad, es de un pueblo de Málaga. Pero que, bueno, está empezando, como decimos, sí, pero que bueno, que se también se va a volcar para, claro, que esté aquí. Bueno, se ha contratado a esta persona, la verdad es que cobra un poquillo más que la gasolina, para ser sincero. Pero bueno, la verdad, pues también creíamos que darle un poquillo para los menores y que los niños pues tuvieran un espectáculo de magia, nos parecía algo bien. Y bueno, pues se ha podido hacer. Por tanto, en los dos primeros días de feria, que como decía, es verdad que Claro, como están fuera del fin de semana, son los que quizás hay menos movimiento. Es una forma también de animar, ¿no? Lo que... Pues sí, creemos que con esta iniciativa vamos a animar un poco la caseta, que ya, como bien dicho, porque luego ya el viernes empiezan por muchos almuerzos de colegio, de instituto, de empresa, y el sábado pues el día grande, que solemos tener la comida de hermandad, ¿sabes? Y bueno, pues ya ahí está, ese día estamos a tope y disfrutar. También comentar que este segundo día de la infancia, como no, pues como ya venimos habitualmente trabajando con ellos en muchos aspectos durante todo el año, sí que tenemos otra merienda, pero en este caso es limitada para un grupo de niños, que son para todos los niños que están en el centro del curtido, para todos los menores que, bueno, que pasan la feria allí interno, pues queremos que pasen un rato de feria agradable. Y bueno, pues ellos van a tener una merienda cena para que puedan degustarlo. Son alrededor de 20, nos han comentado. Y se les ha invitado por parte de la hermandad a que puedan también pasar este rato allí con nosotros y que disfruten del espectáculo de magia que también está dedicado para ellos. Pues, por tanto, Día del Niño con esas dos iniciativas. Y además hacer, ¿no?, que los alumnos del Centro del Curtido pues también vivan la feria también. Sí, la verdad es que con ellos trabajamos no solo en eso, sino, por ejemplo, el cartero real, que fue algo que salió por ellos, o en Semana Santa, en la ofrenda. Son varias las iniciativas que tenemos con ellos y la verdad es que siempre es una gozada trabajar con ellos, y porque son personas que te agradecen mucho cualquier cosa, ¿no? Y nos invitan a un refresco y para ellos cualquier cosa, ¿no? Entonces queríamos que, pues, que tuvieran su sitio dentro de nuestra caseta, y como son parte de nuestra hermandad, porque los consideramos parte, creemos que es un apoyo importante para ellos. Pues iniciativa muy importante en esos dos días. Primero dedicado al mayor, el segundo a la infancia. Como decimos, especialmente a los alumnos del curtido. Todo ello junto a, me decías, un programa de actuaciones que hemos comentado, ¿no? Que el coro de Cortes va a actuar el primer día, el miércoles, pero además estáis trabajando para completar las posibles actuaciones, ¿no? Sí, bueno, queremos completar una actuación para el sábado, que está ya casi cerrada, pero nos lo tienen que confirmar, no queremos decir un grupito de música, que es el que vayamos a traer a Bisbal, ¿no? Sí, dentro de las posibilidades, pero bueno. Para animar el sábado, también celebraremos el Día de la Mujer, que haremos alguna ofrenda de un clavel a todas las mujeres que por la mañana visitan nuestra caseta. ¿Qué día sería? El sábado también, ¿no? Sí, el sábado. Y bueno, pues eso, plantearlo. Luego, por ejemplo, la noche del alumbrado, pues hacemos nuestra cena del pescadito. Y el último mediodía pues hacemos el almuerzo de hermandad, con que, bueno, vivimos la feria de alguna forma intensamente y este año con estas dos iniciativas que creemos que eran necesarias, que dentro de nuestra obra social y darle cabida en estas fiestas, y bueno, esperemos que salga bien y podamos para el año que viene, si Dios quiere, volverlas a hacer, y sobre todo agradecer a las personas que colaboran, ¿no? Que es importantísimo, a esas empresas que le hemos estado llamando estos días y nos han estado dando esos donativos para que podamos hacerlo, ¿no? Sí, porque comentabas, por ejemplo, ¿no?, el Día del Mayor, que se van a sortear regalos, supongo que son regalos cedidos, que han donado comercios, sí, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. También, ¿no?, por parte de la hermandad. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tenemos a la ACUBUS que va a colaborar en este día con nosotros, también tenemos a Gestoría Lara, a Pollería Toledo, a muchísimos, que a Joyería Juan Avelino, a dos arquitectos, alrededor de 15, al Ayuntamiento de Ubrique, que también ha colaborado con nosotros, como no, la verdad que siempre que le pedimos algo, pues están a bien de colaborar con nosotros. Y bueno, pues agradecer a todos estas entidades que colaboran con nosotros, porque también supone un dinero, un gasto, que aunque afrontemos con recursos propios, también necesitamos un poquito de empujón para poderlo hacer. Pues ya decimos que la Hermandad del Nazareno participando de la Feria de Ubrique, pero además activamente, con iniciativas que van a desarrollar en esos dos primeros días, como hemos comentado, al margen de las propias, del colectivo. Decías de el sábado la comida de hermandad. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo organizáis? Digo, porque la hermandad cuenta con más mucho, de un, ¿no?, millar de hermanos, pero la capacidad es la que es. No, sí, ojalá que se llenara, pero bueno, solemos estar 60, 70 personas las que solemos ir ese día. Y bueno, mandamos por nuestros WhatsApp, nuestras redes sociales, que están súper activas de todo lo que hacemos. Y bueno, previo a, bueno, hay que opinar, que no es gratis. Sí, sí, que, hombre, que la hermandad no lo subvenciona, sino que cada persona se paga, imagínate. La hermandad no subvenciona nada, nada. Claro, hombre. Nada. Pero bueno, también pues es un punto de encuentro, claro, donde muchos miembros de la Junta de Gobierno y de la hermandad pues estamos allí, nos lo pasamos bien. Y ya empezamos a pensar qué vamos a hacer para la Navidad, esta jornada, ese cartero, ese tridum, mucho trabajo durante todo el año el que se hace y que se va programando de unas fiestas para otras. Así que no suele llenarse, queremos decir, pero por tanto cualquier persona, hermano de la hermandad, puede inscribirse, ¿no? Puede... Por supuesto, tanto como para la cena del pescadito, que es la noche del alumbrado, como para el último día de este día de feria, y bueno, este año que tendremos un espectáculo musical, y bueno, y el Día de la Mujer, pues esperemos que podamos llevar a cabo pues este tirón que la feria necesita para que se hace un poquito que falta le hace. Sobre el Día de la Mujer, ¿algún obsequio para mujeres que...? Un clavelito le daremos a cada una, ¿vale? Algo. Claro, sí, un detallito, ¿no? Para... Algo. En definitiva, de sacar aquí, ese día. Claro. Sacar algo y bueno, ya está, que pasarlo bien y que sepan, bueno, pues que nos acordamos de ello y que queremos hacer cosas. Somos una hermandad abierta y ojalá que tuviéramos muchas iniciativas que pudiéramos hacer y todo aquel que crea que podemos hacer algo por él o por los demás, pues que nos lo comunique, que aquí estaremos. De todas formas, es reseñable, ¿no? El simple hecho de la continuidad que tiene en la Feria de Ubrique. Y es verdad que si hubiera muchos más colectivos, ¿no?, que se implicaran de esta manera en la feria, pues también tendría otras dimensiones, otras actividades y demás, ¿no? Claro, yo es que soy de los que pienso que por mucho que haga el ayuntamiento, por muchas actuaciones o por mucha programación que haga, si no cuenta con un apoyo de la sociedad, del pueblo, pues evidentemente, si tú montas una caseta y a la persona que tú le das la barra y que paga los gastos, ¿no?, del montaje de la caseta, le va mal, para el año que viene no va a venir, porque para perder dinero no creo que estemos nadie, ¿no? Entonces, mientras que podamos hacerlo, lo seguiremos haciendo, pero claro, eso supondrá también, bueno, pues que el que tenga la caseta pueda pagar los gastos. Sí, se vea respaldado también. Claro. Que no se trata que aquí no se trata de ganar dinero, que no se ganan y al final, pues, con estas cosas pues nos cuestan un poco, ¿no? Pero por lo menos que la persona que eso, que tenga una continuidad y que también una calidad, ¿no? Que también para nosotros es importante, de que pues tenga un buen servicio, unas medidas higiénicas y todo importante, y que sepamos que todas las personas pues que están aseguradas, que están sirviendo en la barra, bueno, pues que tenga todas estas cosas que son importantes. En lo que se refiere a la gestión de la concesión de la barra, por lo lleva esa persona, sobre la decoración, supongo que también estáis ahí los días. Eso es una parte nuestra. Ya, también, ¿no? Ahí está José Manuel Solar y yo, que soy más o menos, ¿no? Y bueno, o sea, lo mismo que estáis con los pasos, ¿no? ya estamos, ¿no? De las flores pasamos a lo otro, ¿no? Bueno, sí, este año vamos a intentar pues ponerla un poco más bonita también. Vamos a ver si podemos hacerlo. Los recursos son mínimos, ¿sabes? Y bueno, pues nada, ponerla y disfrutar. Sobre todo disfrutar y vivir estos días de convivencia y nada, intentar que eso, que este año pues estos dos homenajes que hacemos pues salga bien, la caseta se llene y poderlo hacer otro año, porque si no se llenara pues no valdría la pena, ¿no?, todo el esfuerzo, ¿no? Y ya está. Esto sobre esta cuestión en concreta, pero de lo ve mucho frente abierto, José Antonio, que ya está trabajando en las jornadas por la integración de después del mes de enero próximo, pero eso sí, hay que trabajarlo con muchos meses de antelación, así que digo, por poner un ejemplo de todas las cuestiones en las que estáis inmersos, ¿no? A ver, las jornadas están planteadas. Y las personas, los ponentes están invitados de hace, uno hace, creo que llevamos en trámite 4 años, 4 años en trámite, parece que la cosa está bien, pero no está confirmada. Entonces, mientras que no esté confirmada, no podemos vamos a decir anticipar nada. Y bueno, las otras dos personas están invitadas y esperemos que podamos traerlo y sin duda pues serían una de las jornadas más importantes que viviríamos, ¿no? Pero ya te digo que hasta que no esté confirmado, porque esto, tratar con gente muy importante, muy famoso, ¿no? Todo esto lleva consigo que también a última hora te dejen tirado. Caso del año pasado. puede ocurrir, pero bueno, eso ya no depende de vosotros. Claro, ¿no? Pero por eso todo se hace con trámite de carta, certificado, y que nos confirmen y todo eso, ¿no? Que te dejan tirado, pues que eso es un riesgo que corremos, pero no solo con un famoso, sino con una persona, sí, pues, sí, que le pueda pasar. Y está claro, cosa, lo importante, ¿no?, es que vosotros el trabajo lo realicéis con tiempo, claro, y con seguridad, o sea, que no es que se llama dos días antes por teléfono, bueno, sino que hay un trabajo previo y ya después ya, sí, el, sí, resultado. El que te estoy diciendo de que llevamos 4 años, pues habremos podido mandar ya 10 cartas, uh-huh, con el trámite, ¿no? Y la verdad que, bueno. Pero bueno, ahí estamos, y es con lo mismo con el cartero. Hay ya una persona con preparada, bueno, que nos ha dicho que sí, pero que tiene que mirar la agenda en octubre, que en octubre teníamos que volver a llamarlo. Porque, para el cartero real. Claro, se, sí, le llamó en mayo, imagínate, una persona del mundo de la música, ¿no? Es un cantante, ¿no? Y nos dijo que en octubre nos pasáramos, lo volviéramos a llamar. Entonces tampoco podemos decirlo porque son personas famosas que si les sale un concierto o una gira o no sé qué, pues a última hora te dejan, ¿no? En este caso sería la 24 edición del cartero real, que estaríamos ya a punto de la boda de plata. Pues en todo ello se trabaja con mucho tiempo, con mucha dedicación, y en lo más próximo, decíamos ayer, por ejemplo, esa recogida de alimentos durante las sueltas del Toro del Gallumbo. Y lo que llega ya en esta próxima feria, como han podido comprobar, no solo se trata de poner una caseta, sino de darle contenido, programación, y en ello, sí, que venís trabajando. Claro, y esta semana pues estaremos volcados, como no es, en asistir a los cultos de nuestra patrona, el día 8 de septiembre, y con esa alfombra que se le hace en la torre, pues que también participamos, estaremos allí para poder honrar a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Pues son cuestiones que giran en torno a la hermandad del Nazareno, que nosotros queríamos llevarles en el día de hoy. José Antonio, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Nada, que desear a todos los ubriqueños pues que pasemos una feliz fiesta, una feliz día de la patrona y una feliz feria, y que disfrutemos todos juntos, y que, bueno, que podamos subir nuestra fiesta, porque un pueblo también, sus tradiciones, habrá mucho de él, y que tengamos una convivencia, por supuesto, muy sana y en paz. Pues José Antonio, que disfrute de estos días de vacaciones, a cargar pilas, porque después llegará al trabajo de nuevo, aunque se disfrute, pero también, bueno, trabajo en feria. Luego llega la feria de Torremolino, que de aquí me voy a la feria de Torremolino. Bueno, pues se van juntando unas con otras, ¿no? Pues sí, hay unos días de vacaciones y hay que disfrutar. Hay que aprovecharlo. Lo dicho, José Antonio Guerrero, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.